recaudación y con la coparticipación que debe tener acuerdo entre Nación y provincia sea tomada de manera unilateral. ¿Qué es lo que le proponemos y le decimos al Gobierno Nacional? Que si no hay vuelta atrás con la medida, que nosotros no la discutimos, lo que tienen que hacer es generar alguna herramienta que compense lo que las provincias vamos a recibir en menos de acá hasta el mes de diciembre, porque de no ser así nos vamos a ver impedidos de poder cumplir con los salarios, con los contratos de obra pública, pero además con las principales obligaciones, que es salud, seguridad y educación en cada una de las provincias que nos vemos afectadas con este trabajo. ¿Ultimátum al gobierno? ¿Qué plazo? No, nosotros decimos que, a ver, esto o se decide rápido o se dilata en el tiempo. Si se dilata en el tiempo, todos estos presupuestos que yo he expresado se van a empezar a cumplir. Vamos a empezar a incumplir, en este caso, con los sanjuaninos. Lo que estamos diciendo es, abonamos el diálogo, queremos una herramienta que equilibre lo que vamos a recibir o lo que dejamos de percibir de acá al mes de diciembre, y durante la semana que viene, si no hay una respuesta política, bueno, obviamente haremos los reclamos judiciales que correspondan, porque en definitiva se está atentando contra el artículo 99 de la Constitución Nacional, y es que los recursos coparticipales no pueden ser modificados por un decreto. ¿Esto es nuevas medidas o volver atrás con las ya hechas? Yo creo que volver atrás va a ser difícil, porque sería otra señal compleja del gobierno de andar y desandar el camino casi en una... en un corto periodo de tiempo. Lo que nosotros decimos, hay distintas herramientas que las tendrán que evaluar ellos, porque ellos fueron quienes generaron esta situación. Lo que nosotros proponemos, para no trabarnos en la discusión, es que saquen una medida que compense lo que las provincias vamos a recibir o dejamos de percibir de acá al mes de diciembre. El gobernador Daza dijo que eran medidas electoralistas. ¿Usted cree lo mismo? El gobernador Berna tiene una manera muy precisa de definir las cosas y creo que es muy correcta, además, en esta cuestión particular. Hola. Más allá del aprecio personal que tengo por el gobernador. Son medidas después de las elecciones, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto es un hecho. Han sido tomadas después de ese resultado electoral. Si vos miras más allá del momento en el que se tomaron, el tiempo en el cual se van a ejecutar son 2 meses, 3 meses, 5 meses la que más se extiende en el tiempo. Son electoralistas casi con seguridad. Te diría, a mi juicio, y coincido con el gobernador Berna, son electoralistas, pero además son efímeras, pero además dejan una situación de desequilibrio a las provincias argentinas y al próximo gobierno, que pueden ser ellos o alguien de la oposición, o podemos ser nosotros dentro del Frente Todo. Pero en el mes de diciembre, ¿qué hacemos con estas medidas? ¿Cómo restituimos? ¿Cómo equilibramos a las provincias? Me parece que debemos sentarnos, establecer algún camino que pueda implicar mantener estas medidas en el tiempo y que la gente de verdad, porque yo quisiera ver si también el 21% se ha descontado en cada uno de los alimentos, de verdad impacte favorablemente en el bolsillo de los trabajadores argentinos. ¿Y el frente de reunirse, gobernador? Lo vamos a hacer durante la semana próxima con seguridad. Pero los fiscales de Estado están mirando también cuál podría ser la defensa jurídica que vamos a hacer por la afectación específica a fondos coparticipables que no pueden ser modificados de manera unilateral. ¿Le sorprendió esta medida del gobierno o va en la línea de lo que han sido estos 4 años en su relación con las provincias? Yo recién me preguntaron cuál era mi relación con el gobierno nacional. Yo dije, pues la cámara que estamos correcto, ahí en vivo, sí. Perdón. Yo dije correcto desde lo institucional y con diferencias desde lo político.